Héctor Hervás. Buenas noches, Cumbro. El grito de la chica soltera. El silbido de los vagos solteros. Este es el show en vivo de la voz inconfundible del norte. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de besar. No escucho el grito de las chicas, el silbido de la vagancia enamorada esta noche. Supongo que hinchas de River ahí están contentos, los hinchas de River. Pero me dijeron que Escombro es de Boca. Con las manos arriba todos, con las palmas bien arriba, bien arriba. Las manitos arriba todos, todos, todos. Y las manos arriba, siento palmas, palmas, palmas los hinchas de, palmas los hinchas de. Si yo fuera él. Lo que es el amor. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un instante, ni siquiera de besar. Dice Escombro, si yo fuera él. Y no se escucha. Maravilla Asunción Puente Verde. De lo que es el amor. Para la gente de San Antonio. Para mi amiga Marianita. ¡Los aplausos! 5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que yo te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. Para mi seguridad esta noche. El grito de las mujeres. Desarma esas barricadas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate y escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dice. 5 minutos y así verás, mirándome en los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor y mi paz. Desarma esa valija, no te vayas, yo te pido de rodillas, no me des tu adiós. Las palmas arriba y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Desarma esa valija, no te vayas, no te pido de rodillas, no me des tu adiós. Mira mi sonrisa. Desarma esa valija, no te vayas, no te pido de rodillas, no me des tu adiós. 5 minutos. Las palmas arriba, escombros. Las palmas bien arriba, haciendo palmas. La Ciénega, Los Sauces, Asunción. Para los changos de Fuentes R, Villa Unidad, Barrio Limache, Cerrillo. Para mi amiga Mario Margarita Lamas Martínez. Para la Boni, Andrea. A ver, ahora sí. De la chica soltera. Siento, siento que no puedo vivir sin ti. Dice. Sin ti, mira los dulces. He buscado la razón para olvidarte. He buscado la razón para odiarte. No puedo, porque no puedo. Mi mente viene, malditos bellos momentos que me hacen llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada. Tu partida viene a mi mente con esos tristes momentos. Me duele tanto, no te das cuenta, me estás matando poquito a poco. Siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti. Las manitos arriba. Las manitos arriba, todos, todos. Saludo para Ceferino, Solís Pizarro, para La Vane también esta noche, para los changos de Vélez, para los changos de Fuente Verde, para Rosita también esta noche, que siempre nos hace el aguante. Para los changos de Barrio Unidad también presente. Para todos los hinchas del Santo. Para Mariana de Cerrillo. Y los hinchas del Cuervo, ¿dónde están? Con las palmas arriba, algo más viejito y dice... Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, pues yo también me canso. cansé de aguantar tus caprichos. Me cansé de rogar. Dice, te vaya bien. Y no se escucha, a ver cómo dice escombro. Más fuerte. Recuerda bien todo amor que te entregaba. Olvídame. Ahora sí, con las palmas arriba, escombro. No estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo te di. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo no te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo por favor y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, como dice Compros, y dame. Villa Charta lo canta esta noche. Ahora sí, quiero ver las palmas arriba. Con las palmas arriba. Los hinchas de, palma los hinchas de, y no es hincha del Santo, che, los hinchas del Santo con las palmas bien arriba todos. Llega Cariñito y dice, maravilla, Asunción. No sabe que se llegó. La voz del norte. Por amarte y por besarte. Lloro por quererte. Por amarte y por besarte. Fuerte escombro dice. Y no se escucha, ¿ves? Nunca, pero nunca me abandones. Los hinchas del Santo fuerte. Nunca. Para Santana uno, che. Ahora los hinchas del Cuervo. Nunca. Levantamos vuelo. Propuesta de amor. ¡Vamos! Poner un trato de amor, espero que tal vez acepte sin dudar. Sé que el destino fue muy cruel para los dos, pero así es el amor, no entiende. Dice, eres mi amor. Y no se escucha, a ver. amaré, me amarás, te amaré. Digan lo que digan, siempre te amaré, te amaré, me amarás, te amaré. Digan lo que digan, te amaré, las manitos arriba. Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, las palmas arriba. El que no hace palma es un carnero esta noche. Para los changos de Barrio Unión, Barrio Unidad también, a los miles dando, a ver, ¿dónde está la barra fitina esta noche? Con la mano arriba, haciendo palmas, palmas los hinchas de... Palmas los hinchas de... El grito de todas las chicas vírgenes. Manga de mentirosa. Sigue sonando el show en vivo. Con tus engaños, ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo, porque te quiero con toda el alma. Por eso yo me emborracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor. ¡Vámonos, borrachito fuerte! Y no se escucha más fuerte, compa. Paso que tomo, se acaba mi vida. Me emborracho, por favor, me emborracho. Cada paso que tomo, se acaba. Los borrachos, las palmas arriba. Leo, abajo de la pasarela, Leo. Leo, debajo de la pasarela, Leo. Leo, debajo de la pasarela. Quiero ver las manitos arriba, quiero palmas, quiero palmas. La gente de Vaqueros, la gente de Cerrillos también presente esta noche. Santana también presente. Para Jessica, la Pipo ahí está. Para la gente de Cerrillos, Barrio Unidad también. Para los chicos del Puente Verde, Villa Cerrillo. Algo más viejito. Dice así, ¡vamos! ¡Sufriré! Para la barra más fiestera, me acaba de decir Nogales. ¿Cuál es la barra más fiestera? La que más me ayude a cantar y saltar, ahí lo tiro. ¡Saltando! Te vas, pues seguí tu camino. No te puedo rogar más para que sigas conmigo. Qué feliz enamoramos cuando juntos vivimos. Ahora que te alejas tú, fuerte escombro dice: sufriré. Y no se escucha escombro. Más arriba, todo, todo, todo, las manitos, y dice... De ayer. Siento que el fuego de tus besos ya no me abrazan tanto. Dios mío, ¿qué será de mí si te llegara a perder? Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto. Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Leo, debajo de la pasarela, Leo. Sin temores, un fuerte compro dice. Leo, debajo de la pasarela, Leo. Dicen que el corazón lo engaña y es por eso tengo miedo. ¡Más fuerte, compras! ¡José! ¡Ay, amor! Porque si es... ¿Se cansaron? Entonces las manos arriba, entonces las palmas arriba, todos, todos, todos, todos. Ya están los juveniles Panda también acá. El amigo Jesús y Marito Lamas, el amigo Neri. Ahora sí, el que no hace palma es un carnero esta noche. Tres y Dino más, ¿cuál es la barra más fiestera? A ver. Nogale anda medio mal también. ¿Dónde está la barra fiestera esta noche? Tres nada más, a ver. Para la Bani, ahí, ahí. A ver, la barra más fiestera acá. No hay más, Las manitos arriba. Las palmas arriba, ahí está. Con las palmas arriba. Vamos a portarnos mal. Saltando la vagancia y nos vamos. ¡Saltando arriba! Vamos a portarnos mal. Bien, ya no tiene sentido estar sufriendo. Las heridas de amor que te causan dolor no se harán más sentir con su recuerdo. Disfruta el hombre equivocado mientras llega el correcto. ¡Sí, sí! ¡Vamos, Andrea Chávez! Sufrirás y ya nunca más sufrirás el vacío.